de la más corriente. Esto es lo que pido cuando yo me muera. Yo no quiero lujos ni mesa de adobes. No quiero una caja que valga millones. Lo único que quiero es que canten canciones, que sea una gran fiesta la muerte de un pobre. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada. Tristezas, yo no quiero.